or tree puller? Trust or no tree puller? Hold on, let me tell you, hold on. Trust or no tree puller? Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Hola, bienvenidos a Trastorno Tripolar 170. No sabemos muy bien la numeración porque ya nos hemos perdido. Y hoy es una sesión rara, ¿no? De esta terapia. Sí, porque cuando hablo no me quedo sordo, que es lo que me gusta. Sí, usted necesita volumen atroz. Sí. Y aparte de volumen atroz, ¿qué necesita? No sé, explicaciones. Explicaciones. ¿Qué explicación quiere ¿Por usted? ¿Por qué estamos en sábado haciendo la terapia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si esto no se oye. Ahora tenemos aquí. Hemos conseguido que. ¿Se oye ya? Yo estoy secuestrado. Yo no quería venir. Aquí cuando grita también me abraza la cabeza. Yo no quería venir. Yo estoy secuestrado. Estoy contra mi voluntad. Quede claro y constancia. Y además es una terapia especial porque tenemos aquí... ¡Nos ha engañado! A Sintrón sintiéndose... ¿Sintiéndose qué? Útil. Útil. Sí. ¿Y qué más? Y a que le aporta a nivel personal. Estoy creciendo ahora mismo. Está creciendo, se está desarrollando como paciente y probablemente sea la única persona que saque algo de provecho de esta terapia. Por supuesto. Hay que rellenar contenidos, aunque no tengamos nada. No hay nada y además tampoco me he preocupado mucho porque sabía que lo que trajera musicalmente hablando... Estar usted atrás... Y iba a decir, ¿por qué no coge temas de ahí? Así que he caído... Ha caído el azar, la suerte, ¿no? Sí, la suerte. Pues vamos a ver la suerte y luego ya desarrollaremos temas sesudos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, venga. Señor caníbal, pido por favor, mejor es apagar el fuego. Buscando algo para merendar, que sea un manjar sin hueso. Es muy difícil para masticar, te vas a indigestar por mí. Señor caníbal, tiene mal sabor, todo lo menos es amor. Señor caníbal, apodo que me diste tú, yo siempre recordé y al fin. Caníbal ya no quiero ser jamás y menos para ti, amor. Yo un caníbal nunca más seré porque yo quiero ser feliz. Aquel consejo que me diste tú me hizo meditar así. ¡Hey! Señor caníbal, señor caníbal, voy a hacerte mal. Adumba, adumba, mula, mula, mula, mula, mula. Señor caníbal, pido por favor, mejor es apagar, ay, el fuego. Buscando algo para merendar, que sea un manjar, ay, pero sin hueso, ¿ah? Es muy difícil para masticar, te vas a indigestar, ay, por mí. Señor caníbal, tiene mal sabor, todo lo que no es, ¡ay, el amor! Señor caníbal, que todo me gusta sin sal, poquita sal. Te quiero de Miami. Mozo, pronto, pero sin sal. Y poquito hueso, poquito hueso. Esta es un arma definitiva contra todos los insectos. Nueva fórmula Black Flag mata todo, único con Bromofos. Elimina los insectos voladores o rastreros, los destruye en segundos. Bromofos es el nuevo ingrediente que hace más poderosa la acción de Black Flag mata todo, que sigue matando mucho tiempo después con potente efecto residual. Nueva fórmula Black Flag mata todo, único con Bromofos. Paz en el hogar. Ahí Sintrón ha estado muy hábil recuperando un viejo recurso sonoro de Trastorno Tripolar. Sí, yo es que como... Nunca lo escuché usted porque eso se ponía cuando eran todos unos loros. Ah, ¿sí? Entonces no se distinguía. ¿Y esto data de hace mucho tiempo? Sí, data de hace mucho tiempo ya. Parece que el doctor Enal April está muy interesado últimamente por la edad de oro española. ¿Y eso a qué se debe? Porque era de oro. Ah, por eso, ¿no? ¿Y por qué no se pone usted dientes de oro? Que yo sé que le quedaría muy bien. Una dentadura entera de oro. No. ¿El qué no? Que no me los pongo de oro. No, si yo le hablo de la edad de oro. ¿Qué? Porque la edad de oro, sí. La edad de oro me interesa muchísimo. Pero no el programa, ¿no? De esa mujer horrible que tenía, parecía que había metido los dedos en un enchufe. Bueno, era una tía un poco muy de postureo. Como ahora se dice en plan moderno, era muy de postureo. Pero la verdad es que trajo gente muy interesante. Sí, pero... Y además los traía a todos drogados y los ponían de hasta el culo, yo creo, aposta para que salieran perjudicados, ¿no? ¿Y en la edad de oro clásica española también había droga? La gente... ¿Qué tomaba la gente en la edad de oro española? Pero si no hay nada nuevo bajo el sol. Mi madre me dijo en su momento que había, de joven, conocido a un hombre que fumaba kifi. Sí, pero ¿era de la edad de oro o llevaba los dientes de oro? Era de los años 40. Pero claro, en esa época y mi padre también me comentaba que él hizo la mili en Melilla, pues que allí fumaban cosas buenas. Claro, lo cual me lleva a recordar que hoy tenemos una conexión especial con Melilla. Ah, sí, es verdad, que tenemos a uno de los pacientes allí instalado, pero ¿se ha ido con quién? Antes estaba comentando aquí con Sintrón que igual se había ido con Lucio, y entonces, ¿es posible? ¿Está Lucio también en Melilla? No, lo dudo mucho, francamente. Bueno, podría ir, ¿no? Porque ha ido el ferry, ¿por qué no va a ir? ¿Se le discrimina a Lucio? en Melilla? No lo sé. Me encanta el fondo. El fondo ayuda a concentrarse, sin duda, y a desarrollar temas tan interesantes y actuales como este, porque al doctor Enal April le hemos tenido que sacar en contra de su voluntad de casa, engañándole. Totalmente. Le hemos engañado. ¿Cómo usted se siente engañado? Me iba a venir muy bien salir. Que le iba a venir muy bien, porque de hecho el médico a usted le recomienda constantemente que tiene que pasear. Sí, y es lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Paseando. Ahora está paseando. Ahora estoy paseando. Está paseando sus neuronas. Sí, no, estoy paseando mi mala baba. Usted ha venido con una actitud muy negativa y nosotros vamos muy, a muy conseguir negativa. Que salga con una actitud mucho mejor, ¿no? Una actitud alegre y dinámica, ¿no? Y dinámica y sobre todo positiva, porque eso le va a ayudar a usted. Optimista. Va a tener herramientas para poder funcionar. El poder del optimismo. El futuro siempre es mejor. Mire, usted fíjese en Sintrón. Mire qué cara de felicidad. Sí, la verdad es que es un tío que siempre se está sonriendo. Se está sonriendo. Pero yo una vez leí una frase de que nunca había que confiar en la gente que siempre está sonriendo. Ahí está. ¿Por qué? Seguramente porque hay algo oscuro detrás de esa sonrisa. Pues no lo sé, pero es verdad. Juraría, además creo que... Sí. Hay además se la chinan los ojos, ¿sabes? Sonría. Se machina. Vamos a chinar. Podríamos, además, mira, no sé, me acaba de ocurrir que va a ser un futuro capitalista, empresario con locales y cosas de esas, que nos dé, una esquina para montar una televisión. Ay, ese proyecto que usted... Luego lo desarrollamos. Que no podemos proyecto. Quemar todos los cartuchos ahora. Oye. Así, ¿no? Venga. Trastorno Tripolar presenta. En la cosmogonía. ¿Y el divino Dalí es más divino que Picasso, maestro? Seguramente mucho más, porque justamente Picasso él mismo dice que lo que le gusta más es ser considerado muy humano. Como decía Nietzsche, humano, demasiado humano. Ha sido otra píldora de trastorno tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Well, ¿Cuánto tiempo llevamos despidiéndonos de esta sede del Instituto Internacional de Ciencias Infusas? Este ya unas cuantas. La tercera, ¿no?, terapia de despedida. La tercera terapia de despedida. Está siendo una despedida. ¿Usted cree que vamos importante a conseguir cerrar este ciclo de despedidas? Porque parece eterno. No sé, el miércoles podríamos hacer otra. Otra terapia. Pero sí. Pues quién sabe, ¿no? Una si nos encontramos más con ganas. Yo encantado, porque hay que exprimir hasta el último momento, ¿no? Y aparte, aquí algunos pacientes han entrado en el mundo laboral. El doctor Enalapril ha pasado por una fase. He vuelto. Ha vuelto. Hombre. ¿Pero a dónde ha vuelto? Al trabajo. He vuelto a vigilar vuestro puto patrimonio cultural. No, usted lo que está cuidando es su patrimonio del bolsillo, ¿o no? También. Sí, ¿no? El patrimonio personal. ¿Y miren, se siente útil? ¿Usted se desarrolla como pues no persona sé si me vigilando? Pues sí, hombre, si luego lo podemos subastar, a mí me parece útil. Pues sí, señor, me parece muy útil porque es mío y es de todos los españoles. O sea que yo, si quisiera, por ejemplo, impactar una visita, podría pedirlo prestado y también, qué absurdo, ¿no? Si ya está expuesto en un sitio, pero ¿y por qué no? Si no, pertenece a mí, se podría alquilar, ¿no? O sí, pero bueno, es una figura retórica, oiga, no se lo tome tan en serio, porque si se lo toma en serio, veo a usted pidiendo una casa, porque todos los españoles tienen derecho a una casa, y todos los españoles, si hacemos caso, eso es que de todos es algo retórico. Pero bueno, retórica es otra cosa. En cierta manera, bueno, pues es una trola. En cierta manera, sí, se supone que está de todos los españoles, es nuestro patrimonio. Entonces, ¿se puede ir allí a poner la mano y pedir para poder pagar los impuestos para mantener nuestro patrimonio? ¿Cómo poner la mano? Si la pones en la mano, llamo al guardia de seguridad para que te... No, me entendió usted. Ah. Pedir. Ah, pedir. Por pedir. Una ayudita ahí para los impuestos, para poder pagar los impuestos y... Sí, por pedir en este país. Y poder mantener el patrimonio. Por ahora todavía se puede... Señora, yo también mantengo el patrimonio, ayúdeme, ya que está usted disfrutando de... Ah, ¿no? No, pero puedes hacerte... ¿Lo explico otra vez? Puedes hacerte guía. No sé, no entiendo. Muy bien. Puedes hacerte guía. Este año me he enterado de... Hubo una mafia muy grande que al final la lograron controlar, de gente que compraba entradas y luego las revendía. De los días gratis, pillaba entradas y luego a los guiris se las vendían. ¡Ay, benditos guiris! ¿De qué seríamos sin bendita ellos? Picaresca española. ¿Y usted está entonces siendo cambiado constantemente de salas o cómo funciona? Sí, a mí me llevan, me transportan de una sala a otra. ¿Cada día es una diferente? O ya cuando usted toma cariño a una obra de... ¿No? Hay una obra expuesta, evidentemente, el estar en contacto con ella, uno se encapricha y se encariña. No, le dan ganas de llevársela así a casa y no sé. Pues no, algunas hasta me dan ganas de quemarlas. Pero... ¿Y por qué no lo hace? Porque no, porque es de todos. Es de todos. Además, que no. Lo que es de todos no es de nadie. Mire, fíjese un detalle curioso. Es que, claro, usted no ha leído todas mis crónicas en Facebook de Vigilante Artístico. ¿Cómo no ha hecho una sección? En la que me tocó de la escuela de Vallecas, pues, por ejemplo, va una hija con su padre, un señor mayor, con garrota, el hombre como muy de pueblo, uno no sé, y sale el hombre y le oigo, pero que no me lo dijo para mí, se lo iba diciendo a la hija, pero hablaba alto, dice, a mí es que estos garabatos... No me gustan, es verdad, hay garabatos. Hacía tiempo que no escuchaba lo de garabatos. Y en cierta manera para mucha gente eso son garabatos. Pero son garabatos, como le dije a uno también, que me dijo, oiga, ¿y esto cuánto puede valer? Digo, pues no lo sé, digo, pero nos solucionaría la vida usted a mí. Y se fue tan contento. Yo se le hubiera sido más caro y le hubiera dicho, no lo sé, pero le puede costar la vida si lo toca. No, porque no lo estaban tocando. Estaban... No, solo una vez faltaba una carteleta. Viva la carteleta. Que no es carteleta, es cartela. Pero bueno, ahí estamos y volveremos a trabajar. ¡Ay, qué poco dinamismo, ¿no? Pero vamos a ver, ¿usted qué quiere de dinamismo? Con la campanilla así, si me ha sacado, además me está poniendo de los nervios con la campanilla. Tengo una campana de otra ya. Vamos, le voy a meter la campanilla. ¿Esa es la buena? Dele fuerte, dele fuerte. Me parlez-vous, monsieur? Voulez-vous promener avec moi, mademoiselle? Parlez-vous, me parlez-vous, monsieur? pays de toi quand même. Bon, j'ai dit parlez-vous et parlez-vous français. Torpedo, aro de oro 1973 al mejor juguete para niño. Torpedo, periscopio móvil con visor óptico y submarino con destellos luminosos. Torpedo, la gran aventura submarina con Torpedo. Milloncete, el juguete español de éxito mundial. Dos nuevos y divertidos modelos. Milloncete voleibol, emocionante competición entre dos jugadores. Milloncete gran futbolcete, portero móvil, marcador automático y goles, goles, muchos goles. Estación de servicio Airgam, con elevador de coches, plataforma giratoria, surtidor de gasolina, limpieza automática de coches y doble catapulta. Ordenador Airgam, un juguete de hoy para los niños de hoy. Sistema de preguntas por fichas. Juguetes Airgam, tus juguetes. Coco seco, coco seco. El coco de Baracoa, apúrate mulatona, para que compres mi coco. Coco, coco, coco seco. Coco, coco, coco seco. Aquí usted no me adivina, me lo adivina pronto. Dígame mi caserita, como le entra el agua al coco. Coco, coco, coco seco. Dicen por arriba, otros dicen por abajo, el que hace mi caserita, yo compré siempre mi coco. El señor, el doctor Enal April está que no, está imparable, pero luego cuando usted tiene que hablar, de pronto parece que se bloquea. Pero bueno, vamos a ver, ¿quieren ustedes que yo les cuente el verdadero motivo de por el cual no se pueden hacer fotos en el Guernica? Se está solicitando la palabra. ¿Cree usted que es interesante para nuestros oyentes? Siempre. Que ahora mismo no debe haber ni Dios oyéndonos. Sí, sí, sí. ¿Quién? Saque el mal. Pues al menos que yo sepa, un par de personas. Ah, bueno. Hola, hola, par de personas. Un par de personas nos escuchan. Te han preguntado si esto se emitió en directo, lo digo por... Vale. Hola, par de personas. ¿Qué tal? ¿Qué clase de persona pierde el tiempo en su vida en escuchar Trastorno Tripolar un sábado, sobre todo a esta hora? Porque recordemos que hoy es una edición especial. Nuevamente nos despedimos. Nuevamente, probablemente regresemos en breve. Y nunca nos vamos. Vivimos en un engaño, constante, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, el día de la marmota. No, porque hoy es el Día Mundial de la Muñequera. Es el Día Mundial de la Muñequera. La muñequera tiene una apasionante historia que se remonta a los sumerios, porque los cocineros utilizaban unas perolas enormes, y entonces, para que no se les abriesen las muñecas, utilizaban muñequeras. Estas muñequeras han ido evolucionando a lo largo de la historia y han terminado en una gran tribu urbana reivindicándola, como era la de los heavies. Pero evidentemente han tenido un proceso de imagen, de moda, y bueno, se les fueron añadiendo las tachuelas, que eso sin duda hizo que fueran como mucho más vistosas. Lo mismo los sumerios llevaban ya tachuelas. No, las tachuelas son de otros pueblos, también muy antiguos, muy antiguos. Nos acaban de saludar, que lo sepan. ¿El quién? ¿Las muñequeras nos saludan? No, uno claro de los oyentes. Sí. Hola, oyente. Siempre da como mucha impresión, ¿no? Que haya alguien escuchándote. Sí, a mí me genera más responsabilidad. ¿No? ¿Usted no tiene respeto ahora? No, en absoluto. ¿No piensa más lo que va a decir? Al revés, me gustaría escandalizar más aún. Ah, sí, pues se escandalice. Escandalice, caca culopis. No, eso no, ¿no? Eso no es. Eso ya no funciona, ¿verdad? No, hace mucho tiempo. Ya, pero el problema es que si... España, una grande y libre, igual puede escandalizar a alguna persona concienciada. Recordemos que nosotros también estamos concienciados, pero no sabemos en qué dirección. No ha habido quejas, ¿no? Por el último programa en que cantamos el himno de Pemán, ¿no? No sabemos, porque yo no sé ni siquiera si se ha subido esa terapia. ¿Está disponible? La que canta Lili Marlén y hay coros ya aquí. No recuerdo. Y recordemos que una de las últimas voluntades del doctor en Alapril, cuando fallezca, va a ser que suene en su funeral Lili Marlén. ¿Cuántas veces lo ha dicho? No, si no lo ha dicho, lo voy a poner en el testamento, o sea que ya lo saben ustedes. Pero ahora que lo estoy pensando, ¿para qué lo voy a poner en el testamento si el testamento se abre después de muerto y se supone que tiene que sonar cuando uno muere? Parece que qué impresión. Viene un paciente, por favor, viene un paciente. Vamos a recibir a ese paciente. Primero que le cobren, que pague antes. We'll be right back. El nuevo Biscooter comercial, primer vehículo nacional auténticamente utilitario, provisto de arranque eléctrico y manual, marcha atrás, de gran facilidad para el aparcamiento y maniobra, presentado en tres versiones. Biscooter de una plaza y espacio útil para 250 kilos de carga, de dos plazas y capacidad para 200 kilos de carga, o de cuatro plazas, constituyendo un pequeño coche de turismo. El nuevo Biscooter comercial puede adquirirse mediante plazos de 2.000 pesetas mensuales. Creo que va a haber una conexión o algo así parecido, ¿o qué? Está ya. Ah, conexión con... ¿Quién hay detrás? Hola, hola. ¿Quién es usted? Uy, escucho muy bajo todo. ¿Nos escuchas bajo? Muy bajo, sí. No me estoy metiéndome con ustedes. Es realmente que escucho muy bajo. Pues, ¿y eso que está en el sur? Usted sí que está bajo. ¿Pero está bajo de moral o qué? No, yo estoy bajo geográficamente, ahora mismo. Ahora mismo. Porque me atopo aquí... con Evacuol, con Sativex, estamos en un continente africano, ¿sí? Continente con muy mala rima, pero un clima muy bonito. ¿Y Lucio está contigo? Estábamos discutiendo si Lucio estaría allí. No, doctor Lucio quedó en la península ibérica. Ay, pobrecillo. ¿Y qué? Claro, sí, sí. ¿Y qué sensaciones tiene usted? Porque calor, estar, humedad. Humedad. Pánico, sí, un poco de todo. ¿Le viene bien a usted este cambio de aire y eso? No, absolutamente no. ¿Qué es esto? Para mí es una regresión, una miña situación, una regresión dramática. ¿Sabe que tengo aquí a los pacientes un poco mohinos? Hombre, no me extraña, estás haciendo un programa a 7 de la tarde, ¿en qué cabeza humana cabe eso? Hombre, no sé, yo creo que también es bueno la terapia improvisar. No. ¿Por qué? No, todos saben que a improvisación es cosa de futbolistas, no de terapeutas. Es posible, pero hay que intentarlo. Bueno, no estoy de acuerdo. Depende. Pero bueno, ¿cómo? Está el doctor en Alapril también. En la terapia sí, me estamos improvisando mucho últimamente. Estoy contra... Yo pensaba que el doctor en Alapril no podía salir de casa antes de apostado sol. Estoy contra mi voluntad, pero estoy. he conseguido. Me he engañado. Lo tenía. Ha recurrido a unas armas muy eficaces. A sucias tácticas. Sí, psicológicas. Siempre sí. Las tengo. Estamos un poco preocupados con el doctor en Alapril, porque nos ha estado contando antes, está empezando a recordar sueños, y la verdad que había uno que era un poco así de mal rollo, ¿no? Que se basaba en qué era. No, eran muy bonitos. Era sí. Trenes, cementerios no, y cosas positivas. Iba en un tren y íbamos viendo cementerios. Pero cementerios antiguos. Usted... Cementerios surrealistas, como David. Él no me esperaba menos. A mí sí me dijo, doctor, en Alapril está soñando con cervatillos, señoras sonrientes, diría algo ya estaba a pasar. Claro, yo pienso que soñar con usted... cementerios está dentro de su idiosincrasia. Y en África, cuando usted está ahí, ¿qué sueña? En África los dejan en el sueño desierto. Con banderas de España, con gente que son nostálgicas, de un general antiguo, que sí. Estamos reo, que ahora están a ver si quitan los huesos por aquí o por allá. Y eso es lo que percibo aquí, totalmente. Dígale sí. Que le lleven al cuartel de la Legión, hombre, que son gente muy grande, muy simpática. Pero si aquí hasta McDonald's, más facha con cuartel de la Legión, no fai fallas a hacer ninguna clase de experimento. ¿Cuál es la hamburguesa? Esa preferida ahí, la hamburguesa arriba española. España, arriba España. Puedes coger arriba España con ketchup, arriba España con mostaza o mezclada, ketchup, mezclada o roja y amarilla, mezclada. Claro, siempre, sí, total. Esa claro. Es la especialidad, ¿no? Yo creo que la mostaza. Eso no la es la especialidad, es la único que hay. La mostaza debe estar mal vista ahí abajo. Aquí, si pides Coca-Cola, ponte mezclada con Fanta para que salga los colores de la bandera, si no, no, olvídate. Y allí en el tiempo libre, entonces, ¿los pacientes qué hacen? ¿Jura bandera? Todo tiempo. Todos los días. Desde que se erguen por la mañana hasta que se deitan por la noche. ¿Y ese espíritu patriótico no le embarga a usted? Y por lo menos hombre, claro, se empieza a tener unos ideales y... Me gusta el teño aquí en el peito que di, Paco, votámoste de menos. En letras góticas, claro. ¿Cómo va a ser medio como en el Alapril ahora? Bueno, pero ¿está usted con don Evacual? Estoy con don Evacual, ¿qué claro que es lo que había prometido. Sí, hombre, pásenos a don Evacual. Pásalo. A ver, ahí va don Evacual. Ponga manos libres. Hola, buenas tardes. Hola, don Evacual. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Y usted está pervirtiendo a uno... Bien. Está pervirtiendo, a nuestro paciente. Le veo con entusiasmo, esa respuesta la veo un poco entusiástica. Es que este horario nuevo parece que no es el más indicado para algunos pacientes y han venido aquí un poco a regañadientes. No tienen ese espíritu que ustedes tienen ahora mismo, tan español. Es que no hemos... Porque aquí son unos descreídos y este es un problema. Y tenemos que conseguir que los pacientes tengan ilusión por luchar por algo. ¿Usted cuál cree que es ese ideal? ¿Cómo? Espérate, es que aquí hay un jaleo, que estamos en fiestas en esta ciudad del demonio. ¿Ah, y hay fiestas ahí? Sí. Hoy es el día de la patrona. ¿Y cuál es la patrona? La... ¿Qué era? La Virgen... ¿Qué? ¿De la regla? No, la de la regla no. ¿De la muñequera? Bueno, si tuviera una regla te daría con ella en la cabeza, la Virgen probablemente, porque aquí todo el mundo es bastante de, ya sabes, del Cristo de rogando y con el mazo dando. ¿Del Cristo de la Buena Muerte? No, ¿cuál era? La Virgen, no me acuerdo qué Virgen era, la verdad. Bueno, ¿qué más da? ¿Pero hay vírgenes? Sí, una virgen de esa que se quedó preñada, que es un palomo. ¿Ya sabes la historia esa? Ahora me la vas a hacer repetir. ¿Pero usted? ¿La llevan contando desde chico? ¿Usted? Sí, yo no. Es que el otro día estuve leyendo, haciendo un pequeño repaso, y resulta que Jesucristo tenía hermanos. O sea, hombre, que tan virgen no debía ser. Hombre, vamos a ver. Tuvo hijos. Por una paloma, pues... Tuvo hijos. Pues, varios. Pues claro. ¿Pero era el hermano mayor? Que las palomas solamente se reproducen una vez en la vida. A ver, ¿pero quién tenía hermanos? Jesús. Jesús. Y como... Uno de ellos sale en números en los clásicos de historia de Roma y de Josefo, que es uno de los más prestigiosos, se llama Santiago. Y de hecho, en algunos hablan, incluso sugieren más hermanos. Pero en concreto, el que más sale históricamente es Santiago. ¿Y qué tal era Santiago? Cuéntenos algo. Santiago era un buen tipo. Era un buen tipo. ¿Evacuol? Hombre, claro, sí, lo conocían por Santi. Santi, claro. Santi para los amigos. Pues Santi era muy campechano. Santi y Chechu eran dos hermanos. Santi y Chechu. Chechu, lo que pasa es que acabó muy mal. ¿Cómo terminó? Claro. Pues acabó pues en una creyéndose sus gilipolleces y no, en una cosa de madera. Acabó sin Cristo. Eso, exactamente. Si es que estos chicos de África en el fondo tienen cultura, ¿eh? Bueno, ya han salido la banda de tambores y trompetas de la Legión. a desfilar. Yo llevo evitándola durante años. Usted lo que tiene que hacer ahora mismo es intentar localizarla y transmitirnos. Tiene usted a un gallego ahí, llévele para que vea la grandeza de... Bueno, dentro de un rato voy a casa, os pongo un disco de marchas militares y os digo que me los he encontrado. Bueno, pues por ejemplo, eso valdría. Eso sería un buen recurso, un recurso que nos ayudaría mucho a dar de contenidos a la terapia de hoy. Que evidentemente estamos aquí improvisando de mala manera y no estamos... Bueno, ha aportado un dato cultural sobre el hermano de Jesús, que por ahí oigo a Sativex. ¿Qué dice Sativex? No la escuchas porque está muy alejada, pero te la paso. Ah, pues yo pensaba que sonaba ella. No. Venga, al girarse en la terapia, señores. Venga, de cabeza, pásala de cabeza. ¡Bop! Venga, chao. ¡Gol! ¿Hola? Hola, Sativex. Hola. Me parece... Estoy muy asustada. ¿Por qué? Porque acaban de disparar con los pies. ¿Con los pies? Sí, de repente estaban por ahí una serie de gente y hay un clock con un disparo muy grande y resulta que habían hecho el ruido con los pies, por lo cual yo interpreto que han disparado con los pies. No hemos entendido absolutamente nada, pero sin duda su información tiene gran contenido, ¿no? Un contenido profundo que se va a conducir al debate interno y a la reflexión sobre todo. Me lo hablo conmigo misma, sí. Oiga, y ya se ha pensado lo del líder, que mira que llevamos detrás suya... mucho tiempo. Le he vendido todas las acciones al Lidl. Al Lidl. Yo creo que el Lidl ya tiene el suficiente poder, ¿no? Por eso, no hacía yo nada. De hecho, creo va a venir el paciente que nos falta hablándonos de las ofertas de los últimos lanzamientos, una persona que suele coleccionar catálogos decía que sí, que llegaban tarde, pero vamos, yo también estaba allí, puedo informarle las ofertas, pero vamos. No, era por curiosidad. Usted tiene la oportunidad de embargarse por ese gran espíritu de la ciudad donde están y transmitirnos esa energía. Embriagarte, todo. Usted, ese sentimiento, se puede emborrachar con él, ¿no? Yeah. Y sin duda, pues transmitirnos de una manera mucho más eufórica, ¿o no? Eufórica. Muy bueno. Ese es el espíritu de una lideresa, de una auténtica lideresa. Bien, sí, señor. Sí. Un mensaje, Sativex. Pues dámelo. Ahí está. Ese es que es un mensaje. Dámelo, muy bien. Dámelo. Ese es nuestro mensaje. Dámelo, nos ha dado buena idea. Usted, seguimos insistiendo, es nuestra líder. Dámelo todo. Y tendría que estar más en contacto con nosotros, ¿no? Que nos tiene un poco alejados. El primero fue Mónica. ¿Dónde estará los tiempos de Mónica? Yo tengo siempre nostalgia. Pero sin embargo, usted también nos ha abandonado. Nos sentimos abandonados. Es que tiene que hablar con Lidl. El Lidl, joder. Ya le he dicho que le he vendido las acciones. Vale. Usted ahí se ve, no sé. Pero bueno, puede que lo robe. Me voy a meter por la noche a ver si lo puedo recuperar. Bueno, de los folletos. Si entra, llévese leche de avena, que está de oferta, está pues muy a mitad de precio. Y si delinque, no lo haga anunciándolo antes en un medio de comunicación. Vale, miraré las leches que mamaste. Digo, Diego, coño. Eso. Donde dije Diego. Pues desde aquí un saludo a todos nuestros compañeros, pacientes. A todos esos melinienses. Vayan ahora mismo a ver a la legión. Vayan a ver y cuando se encuentren con la... ¿Con qué es? ¿Qué es? Con la cabra en la legión y no... Y nada, pues... No, aquí delfines, si acaso. Cabras no... ¿Cómo? Pero los delfines es en el viaje, ¿no? Ah, claro, ya decía yo. Claro, ahí es... Vamos a ver, o sea, ustedes son... Hágase la idea, son un bastión, uno de los pocos bastiones que tenemos de España y de los restos de nuestro imperio, ahí en África, y deberían de sentirse orgullosos de estar ahí, en ese trozo español... De ser un bastión. Que llamen esas cosas, yo no sé, si, porque yo lo dudo, señor. Porque yo, si me llaman una cosa que es bastión, a mí no sé si me sienta bien o mal. Hombre, yo es que bastión siempre bien. Bastión, o cómo es una cosa así cerrada que no hacen más que dar vueltas y no sale. Un tío vivo. Sí, eso. Pues Melilla y Ceuta son como un tío vivo. La verdad, Ceuta yo creo que es un tío vivo más grande. Pero Melilla debe ser un tío vivo pequeño. Sí, pero muy pequeño. Acabo de estar en la feria y bueno, pues era casi como bailar un chotis. Sí, sí. Y al gallego, ¿cómo le tienen? Yo creo que ese hombre le va a salir de ahí muy mal, ¿no? A Gallego le tenemos de rehén. ¿No? Ahora entendemos todo. Le estamos manteniendo a base de manises y almendrucas y bueno, y está contentísimo y no se entera de nada. Delen kifi, de ese que hay por ahí. Y ponga... Bueno, señores. Bueno, pues nada, señorita. Pues Muy contenta de hablar con ustedes y a ver si recupero mi bastión de líder. Eso. Siempre confiamos en usted. Usted no se olvide, que es nuestra líder. Necesitamos su presencia. Vale, a ver cómo me lo hago para recuperarlo. Vaya captando africanos para la causa. Eso. Haré una canción, ya lo sé. Claro que sí, rememore los tiempos gloriosos. Venga, ahí. Buenas tardes y disfruten ustedes. Ok, lo mismo digo. Venga, saluditos. Cada 10 personas que usted admira son de derechas. José María Pemán, Jacqueline Kennedy, Paco Camino, la princesa Gracia Patricia de Mónaco, la reina Isabel de Inglaterra, Julio Iglesias, el general Pinochet, José María de Porcioles, Santiago Bernabéu. La derecha es bienestar, confort, seguridad. Sea usted de derechas, como Dios manda, y sea feliz. Tú me ganes, tú me ganes. los pacientes van improvisando en su presencia. Celebro un compositum. Buenas tardes. Buenas usted tardes. Al final ha decidido a venir, sin duda por la necesidad imperiosa de tener una terapia. Sí, porque era la única oyente y no podía ser que tuvierais un oyente, ¿no? Los oyentes tienen que ser partícipes y reflexionemos sobre las fechas que estamos, que son posvacacionales, y algunos pacientes han tenido vacaciones y algunos muy largas, como usted. Bueno, han sido vacaciones forzosas, ¿eh? O sea, bueno, pero ¿qué se siente tener tanto tiempo libre? Se siente uno... Se siente uno muy vago. Muy vago. Sí. Y ese sentimiento vaga, de vagueza... proviene de la desidia y de la necesidad de terapia. Y claro, y usted necesita ahora terapia. Claro, por eso me he venido. Estaba ahí recreándome mi propia mierda y mis penas. ¿Y usted no se da cuenta que también el doctor Enal April está en una fase posvacacional? Pero si a mí no me ha dado tiempo de tener... Vamos a ver, nosotros... ¿Que nosotros qué es eso de nosotros? Porque nosotros podría ser yo, pero en este caso claro, no soy no, yo. Podría ser. Yo con usted a Miramar. Miramar. ¿Qué pasa? Yo no puedo ir a Miramar. Ahí van los jubilados, la familia. Bueno, ¿y usted qué piensa que yo necesito? Porque igual yo necesito claro. Tranquilidad. Usted necesita, usted necesita un balneario. Un balneario, por ejemplo. Una terma, un spa. A mí me encantaría. En plan moderno. Yo siempre he deseado hacerme un crucero. Un crucero por las islas griegas, debería. En serio, es para mí es uno de los grandes ideales. Muy bien. Y una parada en Lesbos. Y quizá todo esto venga de una serie de televisión que se llamaba Vacaciones en el Mar. Claro. Bueno, sí. Vacaciones en el Mar, que de hecho se emitía los sábados por la tarde, contaba unas historias maravillosas. Siempre eran unas cuantas paralelas, ¿no? Y, sí, sí. Y siempre el final era positivo. Y entonces decía, la gente va con problemas y baja... con sus problemas solucionados y con esperanza en el futuro. Esas son unas buenas vacaciones. ¿Usted ha venido con esa sensación? ¿Como cuando veíamos Vacaciones en el Mar? No. Pues vaya, entonces no le han servido a usted las vacaciones. No. Es que casi, me siento que casi estoy en vacaciones todavía. Bueno, es que llevo en vacaciones como 2 años. 2 años de vacaciones, ah, está pues, bien. ¿Paladas? Ojalá. Lesatín, ¿usted está en fase posvacacional? Pero no, Lesatín, podría ser usted más partícipe. ¿Qué vacaciones? Porque vamos aquí a confesar que no está usted haciendo de mago del sonido. No, no. No está, que... está sin Tron. ¿Qué tal, por cierto, sin Muy Tron? Bien, muy bien. ¿Se muy siente ocupado. Cómodo? Muy cómodo. ¿Qué nos tiene sonando de fondo que me está imponiendo? Por rutas Montañas Nevadas pone. Montañas Nevadas es un himno. Esto como yo. Me lo preguntaba antes y no me acordaba. Ahora le he dicho que... Esto está sonando para que, ustedes se vengan arriba. Se vengan arriba. No se han animado escuchando a Satibex. Un poco más erguido. Arriba, arriba. A ver. Ya estoy más tieso. Está más tieso y con un espíritu mucho más altivo. ¿Activo o altivo? Las dos cosas. De hecho, he de decir que este archivo que Don Lexatín nos ha pasado pone como descripción música para mindfulness y para eliminar el estrés y la ansiedad. Ah, pues mire. Mira, perfecto, ¿no? Me parece ideal, ideal. Usted se siente mucho más vigoroso. Sí, la cosa es que suena tan bajito que bueno, pero pues sí. Mañana usted tiene que estar con el ánimo bien arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? Arriba, arriba. Usted mañana tiene que levantarse con mucha energía, porque tiene que ir a por el libro de gatos y a por su surtido de comida, ¿no? Eso es. ¿O sí. no? A primera hora. No, entonces tiene que ir animado. Además es la presentación del tercer número de salud. De salud, que digamos, presente salud. Es un libelo para meterse con la gente. Y ¿con la gente o con cierta gente? Pues con cierta gente sí. Que cree en la utopía, que cree en la idea. No, que no creen en nada, si creyeran en algo. Ese es el mensaje que lanza Salud. Salud lanza el mensaje de que se vayan ya a la mierda ya, de una puta vez, y empiecen algo nuevo, porque es que lo que hay ahora es asqueroso. No hay alternativa. Por eso tenemos que recurrir a un líder. Un líder fuerte. Un líder que nos conduzca. Mire, estoy mirando ahí a Don Lesatín, a ver si se viene arriba y no. Es manera. Que estaba pensando si era yo ese líder, pero es que yo no. Estaba pensando. Usted puede ser el líder. El líder debería, pues. Venirse arriba. Venirse arriba y cuando se venga abajo, pues otro líder. Y así. El liderazgo. El liderazgo que va rotando. El multiliderazgo. Bueno, eso. Yo no creo mucho en eso, pero. Es un nuevo concepto. Pero podríamos. ¿Sillón de relax el liderazgo? ¿Cómo? Sillón de relax. ¿Quién es? El liderazgo, que si lo incluye, digo, porque con un sillón de relax se me puede... Se lidera mejor, ¿no? Fácilmente, ¿no? Le da botón y... Y líder, madera de líder, ¿no? Necesidad de básica cubierta. Un botón que ponga madera de líder. Que ponga tieso, ¿no? Para cuando pasen las tropas. No sé, yo veo que... que Sintrón... Así que por detrás. Que Sintrón se está viniendo muy, está viniendo muy arriba. ¿No les gustaría usted un líder automático? ¿Líder automático? ¿Un líder mecánico? ¿Líder mecánico? Pues mire, sí. ¿Un líder electromecánico? Esto estaría muy bien. Como un robot, como el que hemos visto luchar contra un toro. ¡Oh, qué batalla! Robot así contra toro a la hora de comer. Impresionante. Ah, ¿que habéis estado viendo esa película? Joder. Hombre, robot versus toro, sí. La película. Yo me venía cuando estaban hablando de la Macoque, que iba a hacer una entrevista a corazón abierto. Madre mía. De corazón abierto con bisturí. Sí, yo digo, mejor que la hiciera a pecho descubierto, que yo creo que iba a tener más audiencia, pero bueno. Pues pecho descubierto, saquemos los bisturí y empecemos a cortar. Tengo algo importante que deciros, que debe quedar entre nosotros. El partido tiene un nombre nuevo. Hasta ahora nos hemos llamado burgueses socialdemócratas, pero ya no es una descripción de lo que somos, ni tampoco de lo que defendemos. No somos bolcheviques demócratas, ni tampoco chauvinistas sociales. Los auténticos partidos no tienen un nombre que les defina perfectamente, porque el partido avanza, pero el nombre sigue siendo el mismo. Camaradas, ya no somos socialdemócratas, y no volveremos a serlo. Camaradas, somos el Partido Bolchevista Comunique. ¡Bebamos vino! ¡Brindemos por el partido! Buena elección. Al uno con de la partida y ayuda a soldats qui viennent jusque dans nos bras et Bueno, y don Diazepam, ¿usted qué tal su post-vacacional? Su estado post-vacacional. Yo, en fenomenal, fenomenal. Me han dicho que ha pasado un poco de calor, ¿no? Calor y alguna desgracia. Pero nada preocupante y... Cuéntenos, cuéntenos. ¿El qué quiere saber? Su desgracia. ¿Por qué? ¿Qué quiere saber? Que me dio un cólico nefrítico. ¿Cólico nefrítico usted? Sí. Sí, un dolor que no asociaba que era realmente y luego resultó que consistía en eso. Y entonces... ¿Y soltó la piedra? ¿Pero se estaba usted medicando? Medicar, no. Yo hace tiempo que he dejado de medicarme. Creo que voy a tener que volver. Porque el futuro está en la medicina. La medicación, y eso sin duda ayuda a un paciente a llevarlo mucho mejor. Dejen ustedes de tener prejuicios con eso y abracen las medicinas sin pudores y con ganas. El doctor Enalapril todavía es una persona que coincide conmigo en... Sí, yo me medico todos los días. Siempre. Sí, gracias a eso soy una persona más o menos normal. Sí, ya monto un ascensor. Bueno, en el hotel subo ya en ascensor. ¿Cuántos pisos son, por curiosidad? Dos. ¿Y no suben ascensor? Sí. Por pereza, ¿no? Sí. Y... Bajamos andando. Me ha dejado usted de piedra. ¿Por qué? Porque no sabía eso. Si vienes de la playa y vienes cargado con la sombrilla, con la bolsa, con el macuto, va a subirse aunque sea dos pisos, se coge el ascensor, hombre. Ya, pero pensaba que usted eso no lo superaba. Pues sí. Hombre, tienes buenas piernas, ¿no? Tiene usted buenas piernas y buen culo, ¿no? Sí, se superan muchas cosas, eso pensaba yo. Hasta que llegué a trabajar de mañana en el Reina Sofía, empecé a subir escaleras y todo estaba cerrado. Y dije, Fernando, o coges el ascensor o no trabajas. Y cogí el ascensor y desde entonces subo en ascensor. Me parece muy bien. Pero eso, ojo, en ascensores, rodeado de 6 o 7 señoras, todas ahí... ¿Perfumadas? ¡Qué horror! Perfumadas, no, ahí no se perfuman todas, no. Y subo hasta un cuarto, que he estado 2 semanas... medio mes en la cuarta planta. O sea, ¿y cómo ha sido? Por ascensor. No le han dado ganas de tirarse de la cuarta. Por ascensor. Con el ánimo. Y bien, en la cuarta, en un sitio tranquilo. ¿La cuarta es la última? Sí. ¿Esa donde están las imágenes espectrales? No, mandaste una imagen. Eso es abajo. Ah. No, eso es en la sótano. Eso es en la bóveda, en la exposición de la bóveda. Que, claro. ¿Ves? Una persona que lee mis crónicas. Hombre. Pues sí, ha habido 2 apariciones de una señora y ha habido gente que no quería ir a la bóveda, que hay una cosa ahí que se ha hecho una tal Dora, la exploradora, como le digo yo, que entras y está todo oscuro, hay unas sillas y te sientas y escuchas y tal, y el vigilante le dan una linternilla para que haga como de los cines, pero luego hay... una segunda parte. No me estoy enterando. Yo no me estoy enterando de nada tampoco. Vamos a ver, es un sótano. Había que haberle dado. Reina Sofía. Sí. Que es muy famoso porque el Iker Jiménez lo sacó porque se supone que ahí enterraban. Amigo. Había muertos, había de todo. Cuando eso en realidad lo que era una carbonería y era un sitio de almacenaje. O sea, eso no ha sido nunca ahí, no, muertos no ha habido. Pero bueno, hombre, algún gato muerto habrá habido ahí. Yo creo. Sí, bueno. Pero perdón, no solo es Iker Jiménez, sino que se lleva hablando de ese edificio con fenómenos paranormales desde hace muchísimo tiempo. O sea, que ya. Sí, claro, es que es un edificio con mucha historia. Claro, es un edificio con mucha historia, bueno, pues, mucho magnetismo. Sí, mucho... exacto, sí. Todo lo que ustedes quieran, pero vamos. ¿Usted no se nota más, con más magnetismo desde que yo fui dos veces allí a verlo, porque no me tocó, pero fui a verlo porque yo... ¿Te interesa? Tengo, me gusta ese morbo. Inquietud. Y además una persona que controla mucho me enseñó una cara que hay en una piedra. ¿Y parecía una cara? No, es una cara en una piedra. ¿Pero cómo puede ser una cara en una piedra? Sí, señor. Tengo la foto. Y la puse. Pero esculpida, o sea, o acaba de ser una mancha, una humedad. No se sabe. Es una humedad. ¿Usted sabe lo que fue lo de las caras de Vermeer? Pues esto es parecido, solo que es como esculpido en la piedra. Ustedes conocían un gran periódico que sin duda aportó muchísima información interesante, que se llamaba Noticias del Mundo. Sí, sí. Pues Noticias del Mundo cubrió también un suceso que ocurrió, si no recuerdo mal, en un pueblo de Andalucía, donde en un jamón apareció la cara misteriosamente de Chiquito la Calzada. No. Sí, lo estuvieron pues eso, notificando. No. ¿Y ese jamón se comió? No, hombre, eso va... Romero ahí, eso... Por Dios, Chiquito la Calzada, si le van a hacer hasta una estatua y hombre, todo. Se merece, hombre, ¿no? Favor, pero ese, entonces es algo parecido. Claro, lo que pasa es que este no tiene cara de Chiquito la Calzada, tiene más cara de momia, como de alguien momificado en la piedra. Qué curioso. Por cierto, se la mandé a nuestro estudioso. Estudioso en cosas mágicas, sí, que sí. Viene aquí a veces a colaborar al Almax, programa Almax. Y que no es un criminal de guerra. Sí. No me ha hecho ni puto caso. Para una primicia que le doy al tío. Ya, bueno, pues nada, luego creo que vamos a ver Almax, pues se lo comunicaremos y que difunda esa, que ha habido, esa gran información y que ha sido testigo el doctor en el April de ella. No, testigo de primera mano. No, testigo no, solo de ver la piedra. La bueno, de la piedra, pero usted. Pero a la señora esa que se ha aparecido dos veces. ¿Tocó la piedra usted? No, yo no toco, pero no toco las obras de arte. Pero, estoy para que no las toquen. Pero la piedra no es artística. Sí, señor, es una cara totalmente artística. Disculpe. Vamos. Eso es arte, pero rupestre, totalmente. ¿Qué ha seleccionado? ¿Qué explica? ¿Saben ustedes que hubo una vez una exposición de pájaros y de enjaulados en el Reina Sofía y que se liaba unas de tres pares de narices y ¿sí? hubo hasta protestas por los pobres pájaros que los tenían estresados? ¿Pero se supone que era en el patio, puede ser? No, era en una, era en ¿en una el, sala? Era en una sala. Buah. Y la me realidad. Contaron una vez que se metieron en los de un colegio y liaron una que, vamos, con los pobres pájaros. Pobres pájaros, pues sí. Si es que ahí ha habido tonterías muy gordas. Libertad para lo que tiene los pájaros. El arte contemporáneo. Libertad para los pájaros, tienen que volar. Arriba. Venga, arriba ese ánimo, joder. Lesatín, coño. Anímese, joder. Estoy yendo a las armonías pitagóricas, entonces ya estaba. Estaba ya vagando o en el recuerdo, ¿no? Pero arriba, joder, arriba, póngase derecho. Madera de líder. Oh, Julie, rabbit, I summer wabo. Estamos pasando, qué gran velada, qué animación. Yo venía hoy estaba un poco más relajado porque todo mi. Yo estoy mi muy plan, relajado. Mi plan se ha cumplido casi a la perfección. Un plan así un poco improvisado, conseguido sí, hacer hoy una que terapia. John McEnmechis. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué habla? ¿Qué le pasa? ¿Qué intenta ¿Yo? Decir? Se estaba diciendo una cosa en inglés. You make me sick. You make this sick. Pero ¿y no lo ha venido bien? Me he quedado muy bien, me he quedado muy desahogado, ¿a que sí? Sí. ¿Qué hubiera hecho si usted hubiese optado por quedarse en casa? Dormir. El dormir es de perdedores, ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Por favor, don Lesatín, cierre esa boca. Estaba bostezando todo el rato, desde que ha llegado. El único que hace es desanimarme. Pues yo pensaba que usted iba a dinamizar esto, porque, ¿por como recordemos, no está haciendo el sonido, sino que es Sintrón. Que, sí, es que no está haciendo usted nada. No está haciendo no, nada, solo abrir la boca. Abrir la boca y tener actitud este egoísta. Este formato de coger cuatro canciones de cualquier manera, sin preocuparse, que ya sí, lo haga hay otro. Que improvisar, hay que improvisar. De vez en cuando, porque sí. Lo estamos perdiendo ese poder de, ¿no? Hoy no ha habido de hecho ninguna, ¿no? De hecho vamos a volver a improvisar, vamos a despedir el programa 170 y vamos a ponernos a grabar el 171 por lo que pudiera pasar. Vamos a hacerle la competencia a Buenafuente y Berto. ¿Por qué? Porque tienen a los sábados de 1 a 2 un programa que es todo improvisación. Y hoy se han despedido con una frase muy interesante. ¿Era Bukowski el escritor este mal hablado y mal escrito que era? Hombre, sí, era bastante. De novelas muy guarras. Uno de sí, ellos. Sí, Bukowski, sí. Pues decía que la improvisación es una parte esencial del ser humano. O sea, que es lo que nos diferencia de muchas cosas. Entonces nosotros vamos a apostar por no ser seres humanos. Yo no quiero ser un ser humano. Entonces, yo quiero ser un infraser. Pues va a tener que traer a partir del próximo programa. Voy a tener que traer escaleta y guión. Porque no quiero ser un ser humano. Tengo mi derecho a querer ser un infraser. Pero también tengo derecho a ser un infraser, pero improvisando, ¿o no? Se dice explorando nuevos formatos. Eso. Y pues mire, así el doctor en Alapril tiene ventaja porque él siempre lleva un look de explorador, ¿no? Sí, es una mezcla de ser explorador y de camuflaje, porque nunca se sabe lo que pueda haber en la calle. Exacto. Nunca se sabe. Yo me he preparado para la guerra, porque ya os lo dije una vez, lo dice Schopenhauer, la vida es una guerra constante y hay que morir con las armas en la mano. Y a partir de ahora hay una cosa que yo siempre suelo decir en la terapia y qué bonito ha quedado eso. Lo de buscarse a sí mismo. Ese se está buscando a sí mismo. Nos buscamos a sí mismos. No, a partir de ahora yo no me voy a buscar a mí mismo. Al revés, lo que voy a hacer es intentar perderme ya de una puta vez. Pues de momento perdámonos y vamos a perder también el rumbo, pero no se vayan, que aún hay más. No se vayan. Bueno, ahora no hay más. ¿Cómo que no? Que no se vayan. Vale. Venga, más. Alarguemos la agonía. Arriba. John Mackeme. Le falla el micro, que sepa usted. Me falla todo. John Mackeme. No John Mackeme. John Mackeme. John Mackeme. John Mackeme, sí. My name is Precious, fairest of them all. If you're a guy, warm my all, I come when you call. Because I'm precious, because I'm great, because I'm precious, so I think. I have pretty fingernails, my trendy girl at heart. I love my expensive booze, but then I can't afford. Because I'm precious, trendy girl, because I'm precious, so I think. I bleach my hair blonde to fool the public. My makeup is not cheap, I wear it in my sleeve. Because I'm precious, because I'm trendy, because I'm precious, so I think. Tonight is our opening night of the KISS concerts. Come and see on stage ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! ¡Queremos a Kiss! Yo voy a destruirlos. ¡A todos ustedes! ¡Queremos a Kiss! Y ustedes, el grupo Kiss, serán mi instrumento. ¿Ya? No es una conexión desde Melilla, sospecho, ¿no? No, parece que los pacientes allí han decidido pues ir a su aire. No me gusta nada esa actitud poco colaborativa y sobre todo de compartir grandes momentos que pueden ayudar a algunos compañeros de la terapia, ¿no? Como en este caso, nosotros necesitamos mucha ayuda. Mucho orden. Y no nos llega de ninguna parte. Sobre todo, ayuda a los doctor en Alapril, no sabemos si está ahora mismo con el Candy Crush o tenemos a Cerebro Compositum también, esta vez jugando con las frutitas. Y aquí cada uno va a lo suyo, cuando lo que tendríamos que conseguir es despedirnos, pero por lo menos en esta despedida la certeza de que podemos tener algo con la que compartir estos momentos y venirnos arriba. Pues sí, porque lo necesitamos urgentemente. Yo sobre todo. ¿Han visto que no he tomado nada de medicamento? Bueno, yo creo que algunos se ha asomado, ¿no? Bueno, también tienes razón. Me estoy engañando a mí mismo y eso no conduce a nada. Retiro lo dicho. Sintrón, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Lo lleva bien, ¿no? Viendo el final, porque esto ya sí es final. Bueno, a ver, quedamos ya para grabaría de... dos o tres más ahora mismo, ¿no? No, está bien. Sí. ¿Qué dice? Parar. Perdón. ¿Qué? Le decían aquí al Sintrón que luego cuando terminemos hablamos de lo de las fiestas de las togas y esas cosas. La fiesta de togas parece que puede ser una solución para algunos participantes de la terapia. La pregunta ¿cuándo va a acabar toda esta zozobra en la terapia? Pues no lo sé, pero llevamos demasiado tiempo despidiéndonos de esta sede. ¿Y la que nos queda? Y lo que nos queda, porque yo creo que vamos a tener de recámara sin parar. Nos vamos a estar despidiendo por lo menos un año. Vamos a conseguir por fin la frecuencia semanal. Hombre, a este paso sí, ¿no? Sí. Podría ser diario casi. Hey, ¿por qué no grabamos un programa estándar y lo repetimos siempre? Estándar, pero el mismo programa, lo sí, mejor dicho, terapia. Hablemos con propiedad. No, a mí eso lo de programa no sé, no me gusta. Vamos a ver, una terapia también lleva consigo un programa. Pues un programa terapéutico. Bueno, también es verdad. Tiene usted razón. No es algo que vais sin improvisar. Una hoja de ruta. De hecho, una terapia neutra. Una hoja de ruta. Me gusta esa expresión. Hoja de ruta. Hoja de ruta. Hemos perdido la hoja de ruta. Nosotros, es verdad, lo que necesitamos es una hoja de ruta. ¿Quién nos puede ayudar? Pues mire este sonido, que implica el siempre adelante. Es verdad, y vayamos recto, vayamos sobre todo a la luz. La luz siempre nos guía y también la luz la tiene que llevar un líder. Yo creo que podemos recuperar a Satibes. Satibes está para el liderazgo. Sí, aunque nos puede generar un poco de confusión, pero bueno, ya iremos normalizando esa confusión y en esa confusión encontraremos esas respuestas. Sí, yo creo que puede ser una salida. Sí, yo lo que todavía no entiendo muy bien es esa obsesión por el líder, pero bueno. Porque nosotros somos gente de orden y entonces necesitamos un líder para que ese orden esté claro. No le convence, ya ¿no? Ya tenemos al Pablo Rivera, ¿no? ¿Qué? Dale, ese quién es. Nosotros estamos en nuestro mundo. Se llama Albert Casado, hombre. Nosotros no estamos partícipes en ese mundo. ¿Cuál es nuestro mundo? Definamos nuestro mundo. Nuestro mundo no es de este mundo. Es un submundo. Pues vayámonos con nuestro submundo. Somos del inframundo. ¿Dejamos ya esta terapia por hoy o qué? Sí, venga. ¿Alguna frase lapidaria y que nos hagan reflexionar durante unos días en los momentos con mayor incertidumbre? ¿Dónde estará nuestra hoja de ruta? ¿Dónde estará nosotros? nos vamos a, en ella hasta la nos vamos a ir en cuanto dejemos esta terapia a buscar esa hoja de ruta. 170. ¿No? No sabemos si es la ruta o la hoja de ruta 170. Hay muchas rutas en la vida. La despedida última de... quizá, no se sabe. Quizá. No digamos ya, lo de último es verdad. Usted tenía razón. Nunca va a haber una última respuesta porque siempre habrá otra. Mientras no encontremos nuestra hoja de ruta. Que ha quedado ahí, chachi. A tope, venga. Bueno, pues nada, diga usted algo. No, está bien, pero vamos, que todo tiene un final, ¿eh? Pues venga, diga el final. O sea, adiós. Bueno, pues recordar que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pues eso, recordemos eso. O sea, memento mori. Eso, memento mori. Yo 50 duros. ¿Pero qué quieres, Marqués, si estás sin plan?